Lo tenemos ahora en línea a Carlos Heller, presidente del Partido Solidario. Heller, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. En una situación compleja, estamos comentando esta nueva pseudoestabilidad cambiaria generada a partir del corralito, pero a costa de un nuevo negocio... ¿Qué corralito, che? Bueno, del cepo, perdón, del cepo. Del cepo bastante light, ¿no? Estas restricciones a la compra de divisas, sí, que ha generado ahora un nuevo negocio financiero conocido como el rulo. Vos sabés que yo estuve tratando de entender qué es eso y no entiendo qué es eso. Vos dices, compran dólares y no, ¿a dónde compran los dólares eso? Porque acá lo tengo delante mío, no sé dónde compran los dólares. Hay cosas que me superan. Porque lo que salió es una restricción. Las empresas no pueden comprar dólares y las personas pueden comprar $10,000 por mes. Entonces, no sé cómo hacen el rulo, la verdad. ¿Y con esos $10,000? No, ¿cómo? Con $10,000, con $10,000 puede ser que hagan eso. No, pero la operación no es comprar. Pero parece muy de poca monta, ¿no? Para convertirlo en que eso es un problema de la economía. Es una pequeña especulación hormiga que algunos podrán hacer, todos aquellos que tienen 600,000 pesos por mes para ir y comprar dólares, ¿no? Sí, aunque sea lo harán de a 5,000 o de a 5,000 pesos, de 10,000 pesos, vaya a saber cómo es la operación. Pero no creo que eso sea un tema que mueva la economía o que altere las variables o las reservas, o que son las cosas que importan. Después que haya algunos pícaro que se la rebuscan haciendo ese tipo de cosas, puede ser, qué sé yo, pero no me da la impresión que pase a ser un problema de la economía. A ver, ¿qué querés que te diga? Estamos viendo distintos valores del dólar. El dólar en el mercado oficial que está a 58, el dólar negro que está un peso arriba, el dólar MEP que estaba a 60 y el dólar contado con liquidación que estaba a 64. Por decir cifras redondas, hay hasta un 15% de diferencia entre un dólar y otro. ¿Esto está afectando el funcionamiento del mercado, el funcionamiento de la economía, Heller, o esto ya en el estado actual? Siempre que se ponen restricciones cambiarias, se generan los mercados paralelos, como pasa con todas las medidas de controles. Uno sabe que cuando vos controlás hay siempre una marginalidad, pero no altera el problema, porque primero, la plata que se mueve, lo que vamos a llamar el dólar negro, no está en las reservas, esa plata está fuera de las reservas. Quita que tiene gente que juega con esa plata, que está en las cuevas, que se mueven, como uno compra, el otro vende, pero no afecta a las reservas del país. De ahí no salen. Las reservas que se afectan son las que están a disposición de los bancos para que los bancos las pongan a disposición de los titulares de depósitos, para que si se las quieren llevar, se las llevan, y que es la razón de ser de esas medidas de restricciones cambiarias, para que efectivamente, y cambiarias y las que tienen que ver con el reperfilamiento, para usar el término oficial que se ha denominado toda esta operatoria, para que no se afecten dólares de la reserva para los vencimientos que hay en los próximos meses, que si no se hubieran reperfilado hubieran significado un problema. Con la combinación de esas dos medidas, el sistema financiero tiene, creo que, 27,000 millones de dólares de depósitos. Si vinieran todos a buscarlos, cosa bastante poco probable, estarían los dólares y el país se caería con una posición de dólares mucho más chica, pero no pasaría más que eso, lo cual no es poca cosa. Por eso mismo la corrida esa que se inició y que lo llevó al gobierno a tomar estas medidas tardías, como las tomaron, pararon la salida de dólares, que hoy prácticamente, yo te diría, el sistema está operando con normalidad absoluta. Esta normalidad que uno ve, el que estás describiendo en el mercado de cambios, trasladado a la economía real, ¿Cómo llega? Es gravísimo porque el problema real es que esto está sustentado en que las LELIC están al 86%, los plazos fijos que tienen los depositantes para no pasarse a dólares están en el alrededor del 60 o no sé cuánto, alrededor del 60%. Las tasas que paga una empresa o una persona para tomar un crédito es altísimo, y entonces todo eso tiene un efecto grave, recesivo, que profundiza la crisis. Para mí, el dato más impactante que yo he visto hoy en los diarios es este de que con la proyección que hay de caída del PBI para el año 2019, a fines del 2019 el PBI per cápita va a ser un 8.4 menos que el que había en diciembre del 2015. Ese es el gran dato que resume todos los datos, es decir, un país que se achicó y al mismo tiempo se superendeudó, donde le creció el desempleo, donde se cerraron miles y miles de pymes, donde tenés hoy un problema que es de crisis en los sectores de nutricional, de alimenticio, como un problema grave en un país que se jacta de ser productor de alimentos, ¿no? Y con entonces, perspectiva de seguir achicándose también. ¿Cómo? Con perspectiva de también seguir achicándose en el 2020. Ya los cálculos del relevamiento de expectativa de mercado ya hablan no de un menor crecimiento, sino ya directamente de una caída en el 2020 del PBI. Lo que pasa que tal vez habría que ver con qué criterio esa expectativa del 2020 está hecha, porque se supone que debe estar hecha con la proyección de las mismas políticas. Como yo pienso que a partir del 10 de diciembre va a haber otras políticas, es muy probable que esa tendencia se revierta. Ahora, esa política tiene una herencia, digamos, de inevitable. Sí, claro, inevitable, es así, clarísimo. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que la economía tiene factores que son objetivos y factores que también son subjetivos. Si cambia el sentido de las políticas y el humor de la ciudadanía, si la gente recibe un peso más verdadero en su bolsillo y lo vuelca al consumo, y eso comienza a poner en marcha un proceso productivo positivo, las cosas empiezan a ser diferentes, rápidamente empiezan a ser diferentes. Todos sabemos que es así. Si yo tengo un ahorro y tengo un riesgo de perder mi trabajo, no invierto ese ahorro, no compro nada, demoro. Si yo estoy tranquilo porque no estoy en un momento que se pierde un puesto de trabajo, me animo no solo a usar ese ahorro, sino a tomar un crédito para adelantar un ahorro a través de lo que es el acceso a un crédito para comprar un bien, para cambiar algo, como pasó en los años de la gestión anterior. Carlos, hay instalado, a partir de un discurso oficial probablemente, la idea de que el próximo gobierno es disruptivo, es un gobierno populista de izquierda que viene a expropiar riquezas y a distribuirlas sin criterio económico. Bueno, en todo caso sería con otro criterio económico, pero no importa. Yo no le escuché a Alberto Fernández, la verdad, decir nada que se parezca a esto, Fernando. Lo que está diciendo, o sea, es que... Pero perdóname, Carlos, antes que avances, seguramente desde tu rol habrás recibido consultas de inversores, de empresarios, de agentes que están preocupados por lo que puede venir. Mira, primero yo te quiero explicar que, vos lo sabes, yo dirijo una entidad que tiene su eje y casi, yo diría, el 90% de su actividad volcada a lo que es la actividad interna del país, a las pymes y a las personas. Nuestra vinculación con grandes compañías es muy chica, y en todo caso atendemos empresas locales que tienen una actividad exportadora, como algunas grandes cooperativas o cosas por el estilo, pero no es nuestro perfil. Por lo tanto, nuestro impacto está mucho más vinculado a lo que sucede con la economía interna, y por eso yo le pongo el acento y hablo con énfasis al respecto. La realidad es que lo que yo percibo cotidianamente es que hay mucha expectativa en ese nuevo proceso que va a empezar a partir del 10 de diciembre, porque incluso hay mucho desencanto de gente que creyó en promesas que se le hicieron y que está profundamente decepcionada, y eso es lo que marca el resultado que se vio en Las PASO, ¿no es cierto? Creo que no hay ningún misterio, lo hemos hablado en distintos escenarios infinidad de veces. Entonces yo creo que el discurso que el próximo presidente, el casi seguro próximo presidente, para decirlo con la cuota de prudencia que corresponde, está planteando, es un discurso que no tiene nada que ver con esos calificativos que vos planteaste. Yo te diría, te recomiendo que leas, o les recomiendo que leas, vean un artículo de Stiglitz que... Estamos hablando del Premio Nobel de Economía. ¿Cómo? Del Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía, exacto. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que él dice el neoliberalismo murió. Y dice que hay tres posibles reemplazos de eso, ¿no? Habla de Estados Unidos, porque él está refiriéndose, él habla, lo dice, se refiere a Estados Unidos y a los países centrales. No se ocupa ni siquiera de lo que podríamos llamar los países en vía de desarrollo. Entonces él dice, hay tres alternativas: la derecha xenófoba, que ve todos los problemas en los inmigrantes y, bueno, todas estas cosas que conocemos. Lo que él llama la centroizquierda laico, algo por el estilo, tipo Tony Blair, que plantea las mismas cosas que el neoliberalismo con algunos retoques, y lo que él llama luego el capitalismo progresista. Y cuando habla de ese capitalismo progresista, dice, es un capitalismo con controles, porque lo que el mercado ha destruido no lo puede recomponer, lo tiene que hacer la sociedad, y no lo va a hacer el mercado. Y entonces habla de que ese capitalismo con controles, con regulaciones, es, a juicio de él, el que más perspectiva tiene de ser lo nuevo que viene a nivel de a nivel mundial, después de 40 años de neoliberalismo. Y lo define, dice, ese capitalismo con regulaciones debe asegurarle a la población trabajo y salario digno, salud, educación, inversiones en ciencia y tecnología y cuidado del medio ambiente, para plantearlo como grandes ejes. Y no veo ahí ninguna cosa tan disruptiva, ni para alarmarse, al revés, más, dice Stiglitz, no solo es posible, sino imprescindible, porque si no se hace eso, lo que puede pasar en el mundo no quiero ni pensarlo. Eso es lo que dice realmente en el artículo. Dice, no solo es posible, sino imprescindible que el mundo vaya hacia ese lado. Así que yo creo que la propuesta del Frente de Todos, que tiene como candidato a presidente Alberto Fernández, pasa por allí. Fortalecer el mercado interno, cuidar a las pymes, cuidar a las economías regionales, tratar de asegurar salarios y jubilaciones dignas. Son cuestiones tan elementales, desligar a los servicios públicos de la dolarización, tratar de salir de la dolarización en términos generales de la economía, porque los alimentos también están dolarizados y sin regulaciones de ahí no se sale, proteger a las pymes de la competencia innecesaria de productos que se producen en el país y que hay que protegerlo para que esas empresas generen mano de obra, sean demandantes, discutir el sistema de las empresas como las automotrices en cuanto a la cantidad de partes que se importan y por qué no se pueden producir mayores porciones en la Argentina. Y no veo nada rupturista ni de como llaman populismo, que quiero decir además que es una palabra horrible que tiende a degradar el sentido de lo popular, ¿no? Sí, uno ha creado el sinónimo de populismo como una mala política, y cuando... Claro, por realidad... eso digo. Yo digo, son políticas de defensa de los intereses populares, de la mayoría de la gente. Uh-huh. Carlos... Y creo que pasa por ahí. Insisto, es muy interesante ese artículo. Estamos hablando, primero, de alguien que nos está hablando de la Argentina. Lo vamos a buscar y lo vamos a comentar, porque la verdad que hoy por hoy parece la mejor descripción de lo que se está viendo en el mundo. Por eso, vuelvo a repetir, es un artículo que incluso, ¿sabés dónde lo levanté yo? Lo publicó Clarín. Lo publicó Clarín creo que el 30 de mayo de este año. Lo que pasa es que esas cosas a veces se difunden y se discuten poco, pero yo lo encontré ahí. Es decir, que mirá qué fácil de acceso que te estoy diciendo. 30 de mayo, en el suplemento económico de Clarín, está ese artículo de Stiglitz que se lo recomiendo. Sí, y que creo que marca esto que estamos hablando, e insisto, con la gran ventaja de que como no está hablando de la Argentina, y como está dando una visión global, y estamos hablando de un economista prestigioso, conocido, reconocido, valorado, parece un buen punto para iniciar una discusión, ¿no? Sí, yo lo asocio a las declaraciones del diputado francés Jean-Luc... Acá lo tengo, mirá. Merechón. Jueves 30, se llama Después del Neoliberalismo. Jueves 30 de mayo del 2019. Lo vamos a buscar. Después del neoliberalismo. Lo decía Carlos, que uno lo asocia a las declaraciones de este diputado francés, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, sí. Que dijo que están observando el proceso político en Argentina porque puede ser guía para otros procesos políticos en Europa y en el resto de la región. Hay que mirar todo. Fernando, yo miro mucho por lo que está pasando en Gran Bretaña, con este laborismo que ha recuperado la tradición laborista y no el laborismo like que, modelo Tony Blair. Mirá, si me dan un segundo, se los leo esto porque creo que es... ¿Podemos hacer, Carlos, la pausa y la seguimos? Dale, dale. Fernando, muchas gracias. Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. La actualidad económica. La realidad política. Decisiones. Ahí está, ya descargamos esa poquita tanda para volver a charlar con Carlos Heller, el presidente del Partido Solidario. Estabas con el comentando la nota del premio de Josep Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que plantea un escenario donde o el capitalismo se regula o las alternativas son peores. Claro, pero por eso quería leer dos párrafos de la nota que me parece que nos sirven a nosotros, ¿no? Que dice, no hay una solución mágica que pueda revertir el daño provocado por décadas de neoliberalismo. Recuerdo que está hablando siempre de Estados Unidos. Pero una agenda integral, según los lineamientos planteados más arriba, decididamente puede hacerlo. Mucho dependerá de si los reformistas son tan decididos a la hora de combatir problemas tales como el excesivo poder del mercado y la desigualdad, como lo es el sector privado para crearlos. Una agenda integral debe centrarse en la educación, la investigación y las otras fuentes verdaderas de riqueza. Debe protegerse al medio ambiente y combatir el cambio climático con la misma vigilancia que los partidarios del nuevo trato verde en Estados Unidos y la rebelión contra la extinción en el Reino Unido. Y debe ofrecer programas públicos que garanticen que a ningún ciudadano se le nieguen los requisitos básicos de una vida decente. Estos incluyen seguridad económica, acceso al trabajo y a un salario digno, atención médica y vivienda adecuada, un retiro seguro y una educación de calidad para sus hijos. Esta agenda es sumamente alcanzable. De hecho, no podemos no implementarla. Las alternativas ofrecidas por los nacionalistas y los neoliberales garantizarían más estancamiento, más desigualdad, degradación ambiental y acrimonia política, lo que conduciría potencialmente a desenlaces que ni siquiera queremos imaginar. El capitalismo progresista no es un oxímoron, más bien es la alternativa más viable y vibrante para una ideología que claramente ha fracasado. Como tal, representa la mejor oportunidad que tenemos de escapar de nuestro malestar económico y político actual. ¿Qué les parece? Ahí está, Carlos. ¿Sabés que cuando estaba rematando esa lectura, pensaba en un capitalismo socialista como la probablemente mejor equivalencia al cooperativismo, ¿no? Bueno, el cooperativismo en un sistema de eso tendría muchas cosas que hacer y decir. Por eso yo hablaba hace un ratito del laborismo inglés. El laborismo inglés tiene una plataforma en el que plantea recuperar para la gestión pública los grandes servicios públicos. Pero aclara, cuando habla de pública no se refiere a estatal, sino a una forma de gestión tripartita en la que participen el Estado, los trabajadores de la empresa y los usuarios, elegidos por la voluntad de los propios usuarios, representación de los usuarios. Así como se eligen consejeros para los consejos escolares, digamos. Así como los capitalistas eligen directores en... los accionistas eligen directores en una empresa, los usuarios podrían elegir directores en una compañía. Y Corbyn habla todo el tiempo de eso, como una manera de recuperar para la ciudadanía, digamos, posibilidades de una vida mejor. Y cuando uno piensa en la Argentina, y vos, Fernando, ya me lo escuchaste decir varias veces, yo no creo que sea para mañana, pero ¿no deberíamos pensar en volver a debatir si los servicios públicos no deben ser prestados por entes que no tengan como objetivo la maximización de la ganancia, sino la prestación del servicio? Es decir, si vos definís que el agua, la luz, el gas, no deben ser vistos como una mercancía, sino como un servicio esencial que garantiza las condiciones de vida de las personas, de las familias, etcétera, ¿por qué no pensar que eso puede estar brindado y prestado por organizaciones, por empresas cuyo fin es dar ese servicio en las mejores condiciones de calidad y precio? Y eso es una cooperativa o una empresa pública no estatal como esta que yo te describí antes cuando daba el ejemplo de lo que plantean los laboristas ingleses. Entonces yo creo que son temas que son debates que nos merecemos, que debemos hacerlo con amplitud, con reflexión, pero ¿por qué tenemos que tener dolarizada la tarifa de algo que se extrae de las entrañas de la tierra nuestra, que la operan trabajadores nuestros que tienen salarios que nuestros, que se trasladan por caños que están en el país, etcétera, y que lo único que tienen dolarizado es el precio, la ganancia de la... ¿Cuál es la lógica de eso? Carlos, te agradecemos mucho esta conversación con precisiones, y bueno, seguiremos en el... Gracias por el tiempo, ha sido generoso, ustedes me han dejado... No, la verdad que sí, vos sabés que es muy interesante escucharte y acá nos podemos dar ese privilegio. Bueno, pero después del rulo no me pregunte porque... Lo vamos a estudiar ahora, vamos a estudiar ahora. Dale, cómo es. Bueno, chao. Un gusto. Fue Carlos Heller, el presidente del Partido Solidario.